Sesiones con Carlos Vázquez. Vuélvete adicto en 5 minutos escuchando las sesiones con Carlos Vázquez. Tómate 5 minutos y regresamos. Desde el estudio con Jonathan Oliva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Oliva Reyes y soy colaborador de la sección Desde el Estudio. Me siento muy contento de estar formando parte de este proyecto. Agradezco infinitamente a Carlos Vázquez, quien me invitó a formar parte. ¿Y qué les puedo decir? Que me encuentro muy contento porque puedo hablar de lo que yo quiero, de los temas que a mí me interesan y que pienso que les interesa a la gente que lo escucha. Pues no sé más que decirles, sino que gracias y que toda la gente que nos escucha no deje de visitar esta página y ver las cosas nuevas que les tenemos preparado para ustedes. ¿Te cae? Si cuando usted quiere asegurar que tiene toda la verdad en lo que dice, que no hay espacio para la duda, que sus palabras son ciertas, hace su afirmación como un sonoro ¿me cae? Entonces me cae que es chilango. Porque me cae es muy común que quienes vivimos en el Distrito Federal lo usemos para afirmar que se tienen los pelos de la burra en la mano. Como mi prima Fernanda, que a sus tempranos 5 años de edad le dice a su abuela: yo no me comí nada, me cae. Cuando no quiere que se dé cuenta de que se comió las galletas de la mesa, aunque las moronas en sus labios la delaten. Por supuesto que la respuesta inmediata es un ¿qué dices? Pero la inocente chamaca solo responde de la misma forma que su madre, para confirmar que no es la culpable de lo que se le acusa. Aunque la frase completa sería ¡me cae de madre! Por practicidad la hemos acortado, por eso y porque así recortadita ya no es una grosería. ¡Me cae de madre! La usa el marido cuando su mujer no le cree que estuvo con los cuates y que solo se tomó 2 copas. Me cae que no hay derecho de dudar, y también la emplea la afortunada chica cuando las amigas no le pueden creer que por fin se ligó al más guapetón de la colonia y hasta les tiene que decir: me cae de más que huele bien rico y besa mejor. A lo que las sorprendidas y envidiosas amigas contestan: ¿te cae? A mí lo que más me cae es que mi prima que va al kinder dice: me cae. Igual que mi tío el dentista, cuando no le creen lo de las 2 copitas. Y también mi amiga, a quien ya le apodan la suertuda de la calle. Me cae que sí. Voices. Que hay repentinos ataques rítmicos que ayudan a expulsar las penas fuera. Sesiones con Carlos Vázquez. No. Put the other record on. Está bien. No sé qué voy a decir, pero bueno, a ver qué sale de mi ronco pecho. ¿Qué tal? Yo soy Francisco Adriano. Es un gusto estar con ustedes de nuevamente en esta... ¡Ay, chivo! Espérame. No, otra vez. El hexágono es su representación gráfica y el hinduismo no. ¿Qué tal? Yo soy Francisco Adriano, de nueva cuenta con ustedes en este... ¿Derivada? No, así no. De nueva cuenta con usted... No, voy a repetir. ¿Fuego? ¡Aire! Ay, otra vez esa caminata que vuelve a pasar. Caray. ¿Desde el principio, no? ¿O cómo? De este. Y 22, los caminos que relacionan las sefirot. No. Y 22, los caminos que relacionan tu cabeza. Hi, this is Pat Metheny. Thank you. del encuentro entre dos de nuestros músicos favoritos y dos de los más grandes del jazz contemporáneo, que habría haber esperado una producción tipo Hollywood. Pero para bien o para mal, según para quién, no ha sido así. Es cierto que tanto Pat Metheny como Brad Meldow son unos auténticos virtuosos de sus respectivos instrumentos, guitarra y piano, pero lo que ofrecen en su segunda colaboración conjunta es una obra bastante desnuda, sin fuegos artificiales ni efectos especiales. Con el añadido del bajista Larry Grenadier y el baterista Jeff Faller, Pat Metheny y Brad Meldow nos ofrecen un disco cara a cara, sin estridencias y con una excelente compenetración. Cierto es que quizás falte un poco de aventura y ambos músicos lo han demostrado muy bien en algunos de sus trabajos, como es el caso de los soberbios Imaginary Day de Pat Metheny o Largo de Brad Meldow. Sin embargo, estamos ante una bellísima obra que parece seguir un poco la estela del también dúo Bill Evans al piano y Jim Hall en la guitarra, o de otras colaboraciones de Metheny como las que hizo con Jim Hall o con Charlie Haden. Ojalá que Metheny y Meldow nos sigan ofreciendo trabajos conjuntos. Por lo pronto, de este Metheny Meldow Quartet, ustedes han escuchado En la Tierra que no Olvida. Sesiones con Carlos Vázquez. Porque hay repentinos ataques rítmicos que ayudan a expulsar las penas fuera. Sesiones con Carlos Vázquez. No, put the other record on. Francisco Adriano, diseñador gráfico y colaborador en diferentes proyectos radiofónicos con Carlos Vázquez. ¿Qué tal? Yo soy Francisco Adriano, es un gusto estar con ustedes. Una felicitación a Carlos Vázquez por su programa Sesiones con Carlos y a José Luis, el productor de este proyecto en internet, a todos los colaboradores de tulehidalgo.com. Muchas felicidades por sus 50 programas. Espero que me sigan invitando para estar con ustedes mucho tiempo más y eso es todo. Soy Francisco Adriano y nos vemos la próxima. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Un programa que genera adicción. Te miro, me muero, te observo y te quiero. No hay que hablar, te siento y busco sueño. Si te vas, se acaba, se borra mi tiempo. Tus manos se mueven y yo me someto. Tu voz va, yo vuelo y no encuentro el suelo. Tus ojos me llegan y todo da vueltas. Tienes mi razones para darte todo. Hace una hora que yo te conozco y a primera vista te siento mía. A primera vista, qué fantasía. A primera vista te entrego todo. A primera vista me siento solo sin ti. Hizo nuevo y el techo de cielo. Desde que llegaste mi vida cambiaste. Y tu voz va, yo vuelo y no encuentro el suelo. Tus ojos me llegan y todo da vueltas. Tienes mil razones para darte todo. Y hace una hora que yo te conozco. Y a primera vista te siento mía. A primera vista, qué fantasía. A primera vista te entrego todo. A primera vista me siento solo sin ti. primera vista te siento mía. A primera vista qué fantasía. A primera vista te entrego todo. A primera vista me siento solo sin ti. Después de una breve ausencia, Sin Bandera regresó a la escena musical para presentar el álbum Pasado, donde recorren el camino sobre historias ya trazadas, con sonidos y emociones diferentes. Pasado es un capricho, un gusto de Leonel y Noel, con temas como Lo ves de Alejandro Sanz, Si tú no vuelves de Miguel Bosé, Será de Ricardo Montaner, Si tú no estás de Rosana. Asimismo contaron con la participación de Alex Sintek. Han desarrollado su idea desde una trinchera libre e independiente, lo que ha sido clave en la conquista del mismo. Y mucho antes de que Leonel y Noel fueran tremendamente famosos, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos para grabar en formato acústico parte del repertorio que conforma su primer álbum. Recordando esa sesión, les hemos presentado el corte A Primera Vista, una exclusiva de las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. A que no puedes escuchar solo una. El devenir de los tiempos. Con Edwin Castillo. Hola, ¿qué tal? Los saluda Edwin Castillo. Solamente para felicitar a Carlos Vázquez y a TuloHidalgo.com por sus 50 programas al aire de podcast con Carlos Vázquez. Es un honor participar en ese proyecto radiofónico por internet y, por supuesto, estar presente en todos los proyectos de este mago de la radiodifusión, que es Carlos Vázquez. Por todo ello, los invito a que nos sigan escuchando y, por supuesto, estén presentes con nosotros en ese gran proyecto que apenas inicia y, desde luego, tiene más vida aún. Reconocida principalmente por la ligereza de su moral y la brevedad de su falda, una meretriz es, hoy en día y desde la época cristiana, aquella mujer dedicada a conceder sudores y temblores, popularmente sospechados nocturnos, aunque en realidad ella no encuentre conveniente en desempeñar a plena luz, a cambio de algunos ejemplares de este favorecedor papel del que están hechos los billetes. Y es que, quizás usted no lo sepa, pero el término meretriz proviene del latín meretrix, que significa la que se gana la vida por sí misma. Etimología que alude más estrictamente a la mujer que se casa con un hombre por interés económico o social, aun cuando nunca se ha usado con esa implicación. Al parecer, en la época del Imperio Romano, meretriz se utilizaba para designar a aquella soltera, sin vocación de prostituta, o sea, sin pretensión de cobrar, que ejercía este oficio de manera temporal o ingresaba en los templos, ya fuera para aprender las delicias de la lascivia y brindárselas a su marido con ciernes o por cortito placer y liviandad moral, sin que hubiese una obligada retribución financiera. Así pues, las meretrices eran en realidad amateurs de la diversión y de los arrebatos de la entrepierna, lo que daría pie más adelante al surgimiento de numerosos prostíbulos que ofertaban los favores de mujeres no profesionales y aportaría elementos para la tergiversación del término. Con la llegada del cristianismo y su nueva moral sexual, meretriz se convirtió en un sinónimo de prostituta, uso que le seguimos dando hasta nuestros días. Si bien, en esta época de dobles morales y conductas políticamente correctas, algunos suelen llamarlas de manera eufemística, para barnizar lo irritable que su ocupación le resulta. Sexoservidoras o trabajadoras sexuales, aunque quizá esos mismos, igual que todos los demás, en corto y entre nos, las llamen de otro modo. Voices. Martín Hernández, locutor, productor y diseñador de audio para cine. Les enviamos un saludo y que la pasen muy bien. Yo soy Martín Hernández, el que coordina el programa es Carlos Vázquez y los encargados de aguantarlo fueron ustedes. Fátima Pérez, ex colaboradora en el segmento literario de los podcasts en tulahidalgo.com. Una enorme felicitación a tulahidalgo.com por sus 50 programas al aire. Felicidades a Carlos, felicidades a José Luis, esperando que este programa continúe. Adiós. Isaac Yunes, ex colaborador en diferentes proyectos radiofónicos y amigo personal de Carlos Vázquez. Hola, soy Isaac Yunes. Quiero felicitar a tulahidalgo.com por sus 50 programas de Sesiones con Carlos Vázquez, donde se mezcla una excelente música, cultura y boletines informativos de mucho caché. Gracias. Sigan escuchando. Sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. Un show que genera adicción. Escúchenlo muy bien. Damas y caballeros, les agradezco mucho que nos sigan acompañando en esta conversación exclusiva con presuntos implicados para tulahidalgo.com. Sole, eres la voz y el sello inconfundible del grupo. ¿Es la tuya un alma de blues? Muchas gracias por decir que yo soy un sello inconfundible de este grupo. Soy un matiz más. Pero desde luego, alma de blues no me considero. Bueno, yo esa canción, bueno, quizá haya gente que no conozca, es una canción de Presuntos, Alma de Blues, que yo quise dedicar a una cantante norteamericana ya fallecida, que se llamaba Billie Holiday. Y yo no me considero alma de blues, entre otras cosas, pues nosotros no solemos hacer blues, y a mí me gusta pensar que en el grupo, pues los tres somos imprescindibles, ¿no? Y nadie que ponga el alma y el otro que ponga el conocimiento, ¿no? Me parece que no, en este caso tengo que decir que no. ¿Qué significó para ti cantar con Randy Crawford en el corte Fallen, incluido en su álbum en directo La Noche? Bueno, cantar con Randy Crawford, pues para mí significó mucho. Mucho porque ella es una de las grandes voces del soul de los últimos años en Norteamérica, ¿no? Y yo la había oído cantar con Crusader, con mucha gente, ¿no? Y yo la admiraba. Entonces, para mí cantar con una voz tan peculiar y tan hermosa como la suya, realmente me emocionó. La verdad es que me emocionó. Además, es una persona encantadora que hizo muy, muy sencilla la colaboración, y para nosotros la canción Fallen pues ha quedado con ese brillo que tiene en algunos momentos, ¿no?, en la música. Y yo creo que se transmite esa emoción del momento. Nacho, ¿en qué vertiente ubicarías a Presuntos Implicados en el panorama de la música que se hace en España actualmente? Pues hace unos años era más difícil ubicar a Presuntos Implicados en el panorama de la música. Yo creo que hemos contribuido con nuestro granito de arena a que se desinhiba un poco ese prejuicio que hay con respecto al público, ¿no?, de que al público hay que darle las cosas fáciles. Nosotros no somos el ejemplo, ¿no?, pero a lo mejor sí que somos un ejemplo de que con una música con unas intenciones profundas pues se puede llegar a gran público, y que a la gente también le interesa que tú te expreses, ¿no?, de una manera solamente sencilla, ¿no?, con unos estribillos fáciles, sino que también cuentes cosas y que musicalmente investigues. Yo creo que algo hemos contribuido, ¿no?, con unas ventas importantes, digamos, con este tipo de música hemos contribuido a que otros se animen, ya no a hacer ese tipo de música, sino a las compañías de discos a apostar por grupos que están en esa dirección. Juan Luis, ¿qué texturas aporta a la banda el sonido de las guitarras? Bueno, las guitarras siempre han estado unidas a la música de rock and roll de una forma pues muy importante. Yo creo que son el instrumento más importante dentro del rock and roll. Y en una banda como Presuntos Implicados, con una música más sofisticada y con espacios, es más difícil siempre enfocar las guitarras, ¿no? Entonces, poco a poco se han ido ganando un terreno ahí, y actualmente pues son un poco las que dan la respuesta a la voz, las que hacen una pequeña intervención aquí y allá, y las que pues acompañan rítmicamente, pero siempre en un plano, digamos, secundario. Fuera de España hay una legión de fans de Presuntos Implicados. ¿Algún mensaje para ellos? Bueno, a toda la gente que sigue al grupo fuera de España, a mí me gustaría darle las gracias, porque sé que nuestra presencia personal fuera de estas latitudes es bastante costosa. Eso significa que no vamos demasiado por allí, quizá porque el trabajo aquí es bastante intenso, ¿no? Y a mí me gustaría, ya te digo, darle las gracias porque me consta, pues nos llevan fax, nos llaman, nos escriben cartas, me consta que son muchos y que nos tienen un cariño muy especial. Y sobre todo hay que dar las gracias por ese seguimiento que están haciendo del grupo, ¿no? Que les viene tan lejos. Y la sensación que nosotros percibimos del público, por ejemplo, el público americano, pues nos ha influido mucho en la elección del repertorio. Las canciones que allí más gustaban, pues les hemos intentado incluir también. Hasta luego. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Aquí con este recuento. Mi nombre es Carlos Vázquez y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. De igual manera, mil gracias y muchas felicidades a todos los involucrados en este proyecto. Hasta la próxima. Seven barometric pressure. Ready to fly for me. Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa que genera adicciones.